Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hablar de ciclismo de montaña en concreto, porque el pasado fin de semana la provincia de Jaén y Córdoba, las provincias de Jaén y Córdoba acogieron una nueva edición, la decimotercera de la Andalucía Bike Race, una prueba de ciclismo de montaña por etapas prestigiosa porque cuenta, sobre todo en los últimos años, con un excelente nivel de no de participantes, sino de participantes con nivel, queremos decir. Se trata ya de una prueba UCI y que, por lo tanto, suele concitar la presencia de grandes especialistas, tanto de nuestro país como del extranjero, como ha sido en el caso de esta edición. Pues en esta prueba hemos tenido a dos ubriqueños, a Carlos Javier Arenas Chacón, que ha terminado en la posición 46, pero de la categoría élite. Carlos Javier Arenas Chacón es Máster 40, y este año pues está compitiendo en esa categoría élite junto con su compañero en esta ocasión en la Andalucía Bike Race, José Manuel Núñez Pérez. Y también han estado pues dos viejos conocidos, otro ubriqueño, Jorge López Janeiro, y el moronero Manuel Rojo Nieto, ambos en la categoría Master 50. Y destacamos sobre todo a esta pareja porque en apenas poco más de una semana van a viajar hasta Sudáfrica para participar del 19 al 26 de marzo en una nueva edición de la APSA Cape Epic, una de las pruebas más prestigiosas del mundo del ciclismo de montaña por etapas y con participantes de todo el mundo, mucho ex campeón del mundo, mucho ex profesional, ex campeones olímpicos, gente que sabe de lo que va esto, que participan en las distintas categorías que conforman, como hemos dicho, si no es la que más, es una de las más prestigiosas en el mundo de las pruebas de ciclismo de montaña por etapas. Por eso vamos a hablar hoy precisamente con Jorge López Janeiro para que nos cuente cómo les fue en esa Andalucía Bike Race y cómo están de cara a lo que va a ser su gran objetivo de la temporada, la APSA Key Epic. Saludamos ya a Jorge, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La semana pasada pasasteis lo que podemos considerar el último test antes de ese gran objetivo que no deja ser en este 2023 la Key Epic nuevamente. ¿Qué tal han ido las cosas en tierras de Córdoba y Jaén? Pues bueno, llegábamos con mucha incertidumbre por la lesión de mi compañero. Hasta última hora no decidimos inscribirnos, pero bueno, ya él dio el paso y empezamos ahí muy titubeantes, pero bueno, hemos sacado una semana estupenda. El resultado nos ha acompañado al final, pero no era lo que buscábamos. Buscábamos una semana de intensidad, de buen entreno, conjugado con el descanso. Y nada, y siempre pensando en la semana que viene con el comienzo de la Key Epic. Como decimos, un test, un entrenamiento de lujo, pero no deja de ser una prueba de prestigio esta Andalucía Bike Race dentro del BTT. Se amolda perfectamente para ir preparando la Key Epic porque consta de seis etapas, también tiene por medio una contrarreloj. Y bueno, el nivel de los rivales también es considerable. No ha sido, digamos, un simple entrenamiento y puesta a punto, ¿no? Porque os conozco y entiendo que una vez ahí metido con el dorsal habréis intentado darlo todo. Sí, bueno, la verdad que hemos tenido bastante sangre fría, ¿no? Sobre todo mi compañero, que era el que me paraba los pies. Pero bueno, al final eran etapas de mucho desgaste y siempre maquillábamos el resultado al final de la etapa. Hemos estado condicionados por eso, por la lesión de mi compañero, que el problema que tiene que no puede fijar la mirada porque de doble a consecuencia de los 10 minutos que estuvo inconsciente a principio de año en una caída con la bicicleta. Uh-huh. Y entonces pues la bajada, no, que es donde tenemos nuestro fuerte, no hemos podido hacerla como la hacemos habitualmente. Entonces, bueno, pero ya te digo, siempre hemos ido de menos a más en cada etapa y nos ha beneficiado en cuanto al resultado. Vamos a parar aquí un poquito, vamos a ver. Manuel Rojo, físicamente, lo que es de, aparte de lo que me dices de visión, ¿físicamente está totalmente recuperado de la caída? Sí, sí, está totalmente recuperado. ¿Sí? Físicamente está bien. El problema que tiene es lo que digo, que... ¿Sí? Que cuando fija la mirada a lo lejos ve bien, sin problema, pero cuando la tiene que llevar hacia adelante de la bicicleta, pues tiene un poco de... se marea un poco y no puede ir rápido. Claro. Entonces, ya te digo, hemos ido de menos a más, incluso con Manolo, de hecho no estamos cometiendo ninguna locura, ¿no? Que Manolo iba consciente y íbamos consciente a lo que íbamos. Uh-huh. Y bueno, conforme han ido pasando las etapas, pues ha ido encontrando mejor y bueno, esperemos que cuando llegue el día 19 de marzo, que es el comienzo de la Key, pues esté ya recuperado al 100%. Claro, es que yo quería insistir en ese tema de la visión, porque parece, bueno, pues dice, bueno, la vista no es el físico, pero no, es una cosa súper importante, porque claro, lo que tú comentas, a lo lejos ve bien y cerca es cuando se le puede montar la vista, digamos, ¿no? Que ve doble. Y eso en el descenso es esencial, porque estamos hablando de que un buen porcentaje de los reflejos viene por la vista, ¿eh? Hombre, claro, y bueno, de hecho, siempre me he ido con la precaución de que he ido yo siempre delante, he ido avisándole las dificultades y bueno, tampoco, a ver, que no es que no perdía, que él ve. Sí, sí, sí, sí. El problema es ese, el problema es que hay que ir con más cuidado. Uh-huh. No, te lo digo porque yo soy miope, tengo problemas de vista y a veces sé perfectamente lo que conlleva, ¿no?, el no tener una visión 100% perfecta. ¿Se supone que ese problema va a ir desapareciendo con el paso de los días o de los meses? Sí, sí. Esperemos. Sí, pues está. De hecho, también los senderos de la Key son senderos distintos a los de la Andalucía. Son senderos más limpios, senderos que no tiene tantas curvas. Y bueno, ya te digo, la prueba la hemos hecho de que podemos finalizar una prueba por etapas con garantía. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, iremos conforme los días a ver cómo se va planteando la cosa y ya te digo, esperemos estar ahí al 100%. Uh-huh. Bueno, centrados en esta Andalucía Bay Race, la primera parte de la prueba se lleva a cabo en tierras de Jaén, en tierras jiennenses, con la disputa de las tres primeras etapas, las dos con una distancia y desnivel más o menos parecido, y la tercera un poco más larga y con mucho más desnivel. Sobre el terreno, parece que eran etapas rompepiernas. ¿Cómo fue esta primera parte? Bueno, pues la parte de Jaén es distinta a la de Córdoba, son subidas bastante más largas y descensos igualmente, pues, son más técnicos y más largos también. El frío también ha sido fundamental, porque cuando coronábamos en los picos a 1.300, 1.400 metros, que era donde estaban las cotas, había nieve, hemos estado con nieve. Uh-huh. Por suerte, la lluvia no nos ha respetado, aunque es verdad que la primera etapa sí cogimos bastante barro en una zona, porque los días antes habían estado lloviendo. Y bueno, nosotros nos defendemos mejor en la zona de Córdoba con repechos más cortos y más sinuosos. Es verdad que las etapas más largas es donde hemos tenido mejores resultados, ya te digo, porque aparte es lo que estamos preparando, la etapa tipo que nos vamos a encontrar en Sudáfrica, uh-huh, pues es la que nos ha ido mejor y la que hemos sacado mejor resultados. Uh-huh. Y hemos llegado a final de etapa, pues la verdad que bastante entero, ¿no? Esa era la etapa de Córdoba, la que iba después de la contrarreloj, que podemos considerar como el punto el punto neutral, ¿no?, de lo que ha sido esta Andalucía Bike Race. ¿Qué tal fue esa etapa contrarreloj? Pues mira, la etapa contrarreloj que tanto Manolo como yo, que venimos del rally, que es la que mejor nos puede ir, pues por el problema de Manolo es la que peor nos fue. Uh-huh. Es la que estuvimos ahí más, le costó sobre todo a Manolo, ¿no?, arrancar, porque yo te digo, él mismo con esa dificultad pues se cabreaba él solo y bueno, yo me callaba, lo dejaba y que se encontraba, que se encontrara él mismo. Y ya te digo, es la que, la etapa que quizás más dificultad hemos pasado. Que al final, pues eso, nos encontramos un podio y claro, es una prueba que como es contrarreloj, sale sin preferencia, sale sin sus rivales. Y bueno, hasta última hora no supimos que esto, que estábamos ahí en el podio. Hubo ahí el tercero, cuarto, quinto puesto, fue un resultado muy ajustado. Después es verdad que, por ejemplo, los primeros quedaron a 2 minutos y medio. Y ya te digo, Manolo, que el año pasado corrió esa prueba y esa misma contrarreloj, pues el año pasado bajó 10 minutos el tiempo, para que tú veas las dificultades que hemos tenido, ¿no? En sí. Cuanto al tema de las bajadas, ¿no? Que ahí es donde se rascaba bastante tiempo. Uh-huh. Esa era, como decimos, la primera en tierras cordobesas, luego ya llegaban las dos de la capital, la prueba reina de la que nos has comentado antes, y la última para cerrar la prueba. ¿Cómo ha sido la lucha en la categoría? Digamos que habéis estado pendiente de eso. Sí, bueno, ya, claro, tampoco íbamos a dejar perder la oportunidad de estar adelante posible. Es verdad que, por ejemplo, hasta la quinta etapa en Córdoba, que era la etapa reina, y ahí ya hemos estado ahí disputando el segundo y el tercer puesto de cara a cara, ¿no? De tú a tú, porque estos días atrás no lo hemos encontrado sin ver los rivales se quedaban, nosotros no íbamos. Pero aquí no, aquí sí hemos estado haciendo una lucha de tú a tú, que hemos ido casi toda la etapa juntos, y al final de la etapa es donde se ha decidido el resultado. Uh-huh. Para cerrar el capítulo de la Andalucía by Race, ¿qué tal le ha ido a Carlos Arena, el otro briqueño del Simisur Centauro Bikes, que participó en la prueba? Carlos, con su pareja, la verdad que, bueno, a pesar de tener ya cerca de los 50... está peleando ahí con la categoría élite. Él quería este año estar ahí en su última categoría, en su último año de 40, estar en élite UCI. Y bueno, la verdad que el plantel que tiene Carlos por delante son los profesionales, pero bueno, sí. Está defendido como gato panza arriba con su compañero. Y bueno, al final ha rascado puntos UCI. Eso solamente lo pueden rascar los que corren en categoría élite. Entonces ahí quedó en el puesto 46, que fue el mismo puesto que quedó en la leyenda de Tarteso, que igualmente también cogió punto dulce. Bueno, hecho esto, este fin de semana próximo será de descanso en lo que a competición se refiere, ¿o tenéis algo por ahí? No, ya cuando en estas dos semanas es recuperar el cuerpo, este fin de semana es descanso también, no tenemos competición, y ya te digo, mantenimiento en el gimnasio, rodar suave y cargar pilas. Del 19 al 26 de marzo llega una nueva edición de la prueba más importante del BTT por etapas del mundo, podemos decir, en la que va a ser ya vuestra quinta participación. Bueno, si lo miramos, es la quinta vez que vamos a Sudáfrica. Sería la cuarta, Manolo, ¿no? Es la cuarta para los dos, aunque bueno, Manolo sería la quinta, lo que pasa es que una no la terminó. Fue la primera que corrió conmigo, que terminé yo solo porque él se tuvo que retirar por una caída. Ajá. Bueno, este año son 7 etapas más un prólogo. Está incluida también, como hemos dicho antes, una contrarreloj, y el resto de etapas son, para hacernos una idea, en torno a los 100 kilómetros de recorrido y 2.400, 2.300, 2.200 o más metros de desnivel, ¿no? Digamos que es de media, ya variará según la etapa. ¿Qué te parece? ¿En líneas generales es similar a la de otras ediciones? Bueno, sí, quizás este año tenemos descanso, entre comillas, ¿no? Con la etapa contrarreloj en la etapa 4, que es la modificación. Y bueno, son etapas muy similares a la etapa reina de la ABR, ¿no? En la ABR hemos tenido una o quizás dos etapas, una etapa de Jaén que también fue larga, que se pueden semejar a lo que nos vamos a encontrar allí en la Case. Tendremos el primer día con el prólogo, que más o menos estaremos ahí en torno a la hora y cuarto, hora y media. Después las etapas largas pues estarán en torno a las 5 horas de carrera, esperemos. No esperemos que seamos más. Y bueno, tendremos el descansito este de la etapa 4, que es una crono, y ahí pues estaremos en torno a las 2 horas, 2 horas y media. Jorge, se estrenáis en Master 50, porque a pesar de que Manolo ya era Master 50 en estos últimos años, al correr contigo bajabais a esa categoría de Master 40. Ahora estáis los dos en Master 50. ¿Se puede soñar con pelear por la primera posición de la categoría, viendo cómo os habéis desenvuelto en Master 40? Bueno, es verdad que eso, que la última vez que estuvimos en el 2021 conseguimos dos podiums, y terminamos cuarto en la general de Master 40. Por regla de tres, este año pues deberíamos estar ahí también delante, ¿no? Pero es verdad que bueno, cuando ves la lista de inscritos, pues ya te entra el canguele, ¿no? Y es verdad que hay bastante nivel en la categoría. Lo que no cabe duda que eso, que vamos a dar lo máximo de nosotros y vamos a intentar estar lo más adelante posible. Uh-huh. Es verdad que tenemos ahí una lucha con Bart Breyer, ¿no? Que es el mítico Bart Breyer, campeón del mundo y olímpico, fue el primer campeón olímpico y del mundo a la vez. Creo que es su 14 edición. Ha ganado la KJP en todas las categorías y bueno, por supuesto es el rival a batir, ¿no? Después tenemos ahí también al team manager de Scott, del equipo de Nino Shooter, que también es Fisne, que también ha sido campeón del mundo en BTT también en los años 80. Y bueno, y ahora ya el último ya que me he enterado ya que va, que hombre, que me alegra que vaya, que es Ivon Zugasti, que también ha estado lesionado. Uh-huh. Y bueno, al final ha llegado a tiempo y va a estar en parrilla de salida el día 19 en la calle. Bueno, ¿quién dijo miedo? Todos los años que habéis estado en la KJP, más o menos la lucha en vuestra categoría ha estado formada también por ex campeones del mundo, ex ciclistas profesionales, ¿no? Sí, sí, esa es la suerte que tenemos, ¿no? Que nos podemos codear con ellos, ¿no? E incluso le hemos ganado en alguna ocasión. Ya te digo, nosotros vamos a ir con todo y vamos a intentar estar ahí lo más adelante posible, eso por supuesto. Llegar en buen estado de forma es algo tan esencial, entiendo, Jorge, como la suerte que os ha sido esquiva muchas veces, tanto en forma de caída como de avería. ¿Cómo se gestiona todo esto mentalmente? Uf, la verdad que cuando tienes un pinchazo, tienes una avería, pues después, una vez que arreglas y eso, te cuesta arrancar, ¿no? Pero bueno, como las etapas son largas, la carrera es muy larga en general, siempre hay tiempo para recuperar. Sobre todo, es una cosa muy importante, que eso sobre todo me transmite Manolo, que es tranquilidad, ir tranquilo y que todo tiene que llegar, ¿no? Tiene que llegar. Sobre todo hay que mantener la calma, sobre todo, y no tirar tiros al aire, sino ir de menos a más, ir poco a poco, etapa a etapa. Y es evidente que, por ejemplo, el prólogo, pues, o el prólogo o la crono, también hay que correrla de forma distinta a las demás etapas, ¿no? Uh-huh. Pero una etapa larga hay que empezar tranquilo, viendo los vatios a los que vamos, sabiendo el terreno al que nos enfrentamos y la tranquilidad, hay que mantenerla, la calma, sobre todo eso, para subsanar averías. Mira, la suerte, por ejemplo, que hemos tenido en Andalucía by Ray, que no hemos tenido pinchazos, no hemos tenido averías, y quizás eso nos ha dado a que no hemos ido al 120%, ¿me entiendes? Que hemos ido un poco más tranquilos, entonces, pues, cuidar mejor la mecánica, evitar las caídas y ya te digo, y al final, mira, pues hemos obtenido un buen resultado. Entiendo que de principio la mentalidad es ir salvando las etapas, porque esto es muy largo, da para mucho, y claro, viendo ya, ¿no?, como lo que ha ocurrido en años anteriores, la carrera te puede cambiar pues en cuestión de segundos, ¿no? Ya decimos, por el tema de una avería mecánica o lo que es peor, una caída. Así que eso, sobre seguro, y como tú dices, yendo de menos a más y con la primera idea fundamental de ir salvando las etapas, ¿no? Sí, mira, recuerdo la segunda edición que corrí con Manolo, pues salimos muy fuertes en las primeras etapas, estuvimos ahí en cuarta posición hasta la cuarta etapa, y las tres últimas etapas, pues ahí se nos vino el desgaste que habíamos hecho en las primeras, y al final terminamos octavo de la General Master. El año pasado, en el 2021 lo tomamos de otra manera y mira, nos dio mejor resultado. Entonces, ya te digo, si de una cosa vamos bien es la experiencia que tenemos, pero eso es otra cosa que siempre digo, y lo que tú has dicho antes, que la suerte es fundamental y la suerte nos tiene que acompañar. Si queremos venir de vuelta sano y salvo, y con un buen resultado, ¿no? Sobre todo ya decimos, esa mentalidad de ser consciente precisamente por esa experiencia de que esto es muy largo, que en las primeras etapas pueden surgir imprevistos, pero que todo se puede ir resolviendo poco a poco, que no hay que perder los nervios en ningún momento porque, como tú comentas, las últimas etapas luego pasan factura. ¿Es así? Sí, efectivamente. Y después que los problemas que te pasen a ti le pueden pasar a las otras parejas. Eso es evidente, ¿no? Entonces hay que contar con eso también. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí, y creo que es el miércoles que viene ya cuando voláis para Sudáfrica, y nada, desearos toda la suerte del mundo estos días, pues nada, a recuperar, a descansar y a prepararse para lo que os espera en la otra parte del mundo. Que mucha suerte, Jorge. Pues muchas gracias y un saludo a todos los paisanos y paisanas. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Seguimos hablando de ciclismo, cerramos este capítulo del Andalucía by Race con la clasificación, tanto en categoría Master 50 como en categoría élite, donde, como saben, como hemos comentado, participaron ciclistas ubriqueños. En Master 50, la victoria para el equipo luso Rompetrilos, de Antonio José Pasos y Antonio José Márquez, que terminaron con un tiempo de 18 horas, 43 minutos, 42 segundos. Segunda posición para Sporting Pursuit Gacosur Simisur, de Manuel Rojo y Jorge López Janeiro, con 19 horas, 15 minutos, 42 segundos. Y tercera posición para el Lucena Bike Center and Faster Wear, de Luis Escalona y Francisco Huertas, esto con 3 minutos más que el equipo Sporting Pursuit, 19 horas, 18 minutos, 27 segundos. En lo que se refiere ya a la categoría élite, la victoria fue para la pareja formada por Wolf Alemán y Fabián Ravensteiner, que emplearon un tiempo de 14 horas, 49 minutos, 17 segundos. Cuando hablamos de este tiempo es el acumulativo de las 6 etapas que conformaron esa Andalucía Race by Race. Segunda posición para Enrique Morcillo y Hugo Drechow, con 14 horas, 58 minutos, 30 segundos. Y tercera para Francesco Fali y Ricardo Chiarini, con un tiempo de 14 horas, 59 minutos, 31 segundos. El Centauro Go Bike de Carlos Javier Arena Chacón y José Manuel Núñez Pérez finalizó con un tiempo de 19 horas, 33 minutos, 28 segundos. Tuvimos más ciclismo este fin de semana, por ejemplo, la 7ª Maratón BTT Istán, primera prueba de la Copa Andaluza de Maratones BTT. En Master 40 participó el lubriqueño Andrés Cintado Romero. La victoria fue para Jesús María Rick Millán en esta categoría, con 2 horas 57 minutos 02 segundos. Es el tiempo que necesitó para completar los 66 kilómetros de recorrido. Segunda posición, José Antonio López Gil, 2:58:26. Y tercera, José Luis Gallardo Relinque, 2:58:39. Decimoquinta posición para Andrés Cintado Romero, con 3 horas 9 minutos 58 segundos. También comentamos que el pasado fin de semana se celebró la segunda Challenge de Escuela, tercer circuito de ESA de Doña María. Y en la categoría cadete tuvimos la participación del lubriqueño José Luis Chacón Arenas, como en la próxima prueba de este fin de semana de escuela de Careva, que va a tener lugar precisamente aquí en la provincia de Cádiz, en Trebujena, va a participar otro ubriqueño. Hablamos en este caso de Samuel Cotrino, que lleva ya varias temporadas compitiendo y, bueno, pues esta es una más, digamos, en su organigrama de esta temporada. Pues ahí lo vamos a tener, insistimos, en una prueba. Estamos hablando, en el caso de José Luis Arena Chacón, de esta prueba que tuvo lugar en Dos Hermanas, estamos hablando de ciclismo de carretera. Y en el caso de, bueno, ya lo habrán, se habrán dado cuenta de la prueba de Istán, era de ciclismo de montaña, de maratón en BTT. Pues el Careva Escuela 2023 se estrena, como decimos, en Trebujena, el Campeonato de Andalucía de rendimiento base, y ahí vamos a tener, pues en principio, a un medio ubriqueño, medio culiblanco, ¿no? A Samuel Cotrino. Eso es lo referente al ciclismo. También que tenemos que hacer referencia a otra prueba, una de Duatlón, que se disputó el pasado domingo en Conil, el Duatlón Cross de Conil. Séptima edición de esta prueba de 6 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo en mountain bike, 3 kilómetros de carrera a pie. La victoria fue para Agustín Moreno Guerrero con 1 hora 7 minutos 28 segundos, seguido de Manuel García Peláez, 1 hora 7:35, y Manuel Jaén Fernández, 1 hora 7:58. Tuvimos un ubriqueño, Juan Carlos Borque Andrades, que terminó con un tiempo de 1 hora 29 minutos 33 segundos. Otro apunte, y es que, como ya adelantamos hace semanas, este fin de semana llega la 32ª edición de la subida al Gar, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña, dos semanas antes de que llegue una nueva edición, la 27ª de la subida Ubrique, que, como saben, va a tener lugar pues al último fin de semana del mes de marzo. Decir en este caso que esta prueba va a contar con un total de 36 pilotos, 33 en la modalidad de velocidad y 3 en la modalidad de turismo, queremos decir, y 3 en la categoría de monoplazas. Vamos a contar en principio con 3 ubriqueños: Antonio Luis Rodríguez con Lancia Delta Integrales, Francisco Calvillo Rubiales con Renault Clio Cup y Cristina Gutiérrez Romero con Renault Clio Cup. Esos van a representar nuestra localidad en esta subida al Gar. Y en dos semanas, insistimos, tendremos una nueva edición de la subida Ubrique. Comenzamos a calentar motores en el Campeonato de Andalucía de montaña. Y vamos a finalizar con los repasos a los horarios de fútbol y baloncesto para este fin de semana. De fútbol quisiéramos destacar que se va a disputar una jornada de fútbol inclusivo el próximo domingo aquí en las pistas de atletismo. Va a ser un tanto peculiar porque, además de disputarse lo que será una jornada que en su día se iba a jugar aquí pero que se aplazó, la jornada 3 de la tercera división andaluza, también se va a disputar un partido de la jornada cuarta, y otra jornada, la jornada 3, pero de la segunda división andaluza. Así que vamos a tener en total 8 partidos aquí en Ubrique. Vamos a hacerlo por categoría para no perdernos. En lo que se refiere a la tercera división andaluza, la jornada 3 nos deja los siguientes choques. El Algeciras D, Guadalcacín, a las 12 del mediodía. Algeciras C, Sporting Conil B, también a las 12. Deportivo Ubriqueño, tiempo libre, una hora antes, a las 11 de la mañana, y también una hora antes, Jerez Deportivo Fútbol Club B, Cadista de la Isla. Por lo tanto, estos dos últimos partidos, Jerez Deportivo Fútbol Club Cadista de la Isla y Deportivo Ubriqueño, tiempo libre, a las 11, y a las 12, Algeciras C, Sporting Conil, y Algeciras D, Guadalcacín. Y esos serán todos los partidos de la jornada 3, y uno pendiente también de la jornada 4, que es el Cadista de la Isla, Deportivo Ubriqueño, que se disputará a la 1. Y antes de todo esto también tendremos pues una jornada, la 3 de la segunda división andaluza. A las 10 de la mañana jugarán tiempo libre frente a Fanas, el Club Deportivo Fanas, y a las 10 de la mañana, y Arcos Club de Fútbol Academy Cádiz, Sociedad Deportiva B. Estos dos a las 10 de la mañana, a la 1, otro partido correspondiente a esta categoría, Sporting Conil A, Sociedad Deportiva Apadeni, Club de Fútbol B, que se disputará, insistimos, a la 1 del mediodía. Dicho esto, estos son los horarios que nos esperan para este fin de semana. Como estamos insistiendo a lo largo de toda la semana, pues la segunda andaluza senior, el Ubrico Unión Deportiva, se juega el todo por el todo ante el Castellar a partir de las 5 de la tarde, partido correspondiente a la jornada número 3 en el Antonio Barbadillo. En la segunda andaluza femenina senior tenemos un Safa San Luis Club Deportivo Atlético Ocuri, en este caso también el domingo a las 6 y media en el campo municipal del Juncal del Puerto de Santa María. En la cuarta andaluza juvenil, grupo 7, jornada 17, Deportivo Briqueño Villa Martín, domingo a las 4 de la tarde en las pistas de atletismo. Y el sábado, un Pueblo Nuevo, La Granja B, Ubrique Unión Deportiva, en el centro de deportes de La Granja de Jerez de la Frontera. En el grupo 1 de la tercera andaluza cadete tenemos dos partidos el sábado. A las 10 de la mañana, Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano en el Antonio Barbadillo. Y a las 12 del mediodía, Deportivo Ubriqueño Algodonales. En la cuarta andaluza cadete, un partido también el sábado. Safa San Luis Ubrique Unión Deportiva, 7 y media de la tarde en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez del Puerto de Santa María. En la tercera andaluza infantil, grupo 1, tres partidos para el sábado. A las 10 de la mañana tenemos un Deportivo Briqueño, Puerto Serrano Atlético en las pistas de atletismo. A la 1 y media, un Ubrique Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol Academy en el Antonio Barbadillo. Y a las 5 y media de la tarde, un Club Deportivo Atlético, Curi Olvera, también en el Antonio Barbadillo. En cuarta andaluza infantil, mañana viernes, tenemos un Ubrique Unión Deportiva Zona Sur a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y el sábado, un Deportivo Briqueño, Veterano Jerez, 2 y cuarto en las pistas de atletismo. En la tercera andaluza alevín, dos partidos el sábado, uno mañana viernes, el Arcos Club de Fútbol Academy Ubrique Unión Deportiva, 6 menos cuarto en el barrio bajo de Arcos de la Frontera. El sábado tenemos un San José Atlético Atlético Curia a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo y un Puerto Serrano Atlético Deportivo Ubriqueño en el Estadio Municipal de Puerto Serrano. En la cuarta andaluza alevín, dos partidos para el sábado. A las 11 y cuarto, San José Obrero, Ubrique Unión Deportiva, en el campo Juan Simón de Jerez. Y a las 12 y media, Atlético Curi, Jerez Deportivo Fútbol Club, en el campo número 3 de nuestra localidad. En la tercera andaluza, Benjamín, grupo 1. El sábado, a las 12 del mediodía, Ubrique Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol Academy, en el Antonio Barbadillo. Y a las 4 de la tarde, Atlético Curi, Algodonales. En la cuarta andaluza, Benjamín, grupo 7. El sábado, 12 del mediodía, Ubrique Unión Deportiva La Salle, en el Antonio Barbadillo. En el grupo 5 de la segunda pre-Benjamín, Bornense Ubrique Unión Deportiva, el sábado, 10 y media, en el Municipal Luis Vega. Y por último, también el sábado, en el grupo 4 de la tercera andaluza pre-Benjamín, Ubrique Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol Academy, 11 de la mañana, en el campo número 3. Y en lo referente ya al baloncesto, tenemos para este fin de semana un total de 8 partidos programados, pero tan solo uno se va a jugar en nuestra localidad. Comenzamos por orden cronológico. El viernes tenemos pues los siguientes partidos. En este caso, bueno, tenemos un partido el viernes, el Ecocai Mergábolo, Paco Bazán Cabu, 6 y media de la tarde en el pabellón municipal Ciudad de Conil. Ya el sábado tenemos un K3 Asesores UD Algeciras Cabu, 11 de la mañana en el pabellón Ciudad de Algeciras. En la categoría infantil femenino, un Cabu Cádiz Club Baloncesto Gades, 11 y media en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. En la categoría mini femenino, un DKV Jerez Cabu, 12 y cuarto en el Palacio de los Deportes de Chapín. En premini mixto, un Club Deportivo San Felipe Neri Cabu, 12 y cuarto en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz. En cadete masculino, Club Baloncesto Algeciras Cabu, 1 del mediodía en el pabellón Ciudad de Algeciras. En baby mixto, Club Baloncesto Portuense Cabu 1, 4 y media en el pabellón Angelita Alta del Puerto. Por último, en categoría premini femenino, un Cádiz Club Baloncesto Gades, Mármoles Ortegil, Cabu, 7 y media de la tarde en el pabellón Mirandilla de Cádiz. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana viernes, pero ya saben, a eso de la 1 del mediodía. Nos trasladamos al horario de mañana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.